Soy Belén, mamá de Sofía. Hace 11 años que voy al Garrahan. El año pasado le detectaron un tumor en el páncreas y hoy la tengo conmigo. Tiene 13 años y luchamos para que los médicos tengan su dignidad. Son muy buena gente. Con amor nos tratan siempre. No tengo palabras para describir lo que siento por ellos. Son todo lo que somos hoy nosotros con ella. Ella es mamá de Oliver. Hola, yo soy Yasmila, mamá de Oliver, bebé baleado en San Fernando. Él recibió una bala perdida y gracias al Garrahan mi bebé pudo salir. Siempre que vamos a los controles nos reciben con mucho amor y con los brazos abiertos, y eso es mucho para nosotros. Gracias, y aguante el Garrahan y que esto siga, y mi ley no servís para nada. Bueno, mi nombre es Rita, soy licenciada en biotecnología. Estoy acá por mí, por todos mis compañeros, defendiendo la salud pública, defendiendo un modelo de alta complejidad, ya que hoy en día realmente los profesionales están renunciando de forma masiva, con lo cual los grupos interdisciplinarios se están rompiendo y costó mucho consenso y muchos años conformarlo. Estamos reclamando un salario digno acorde a nuestras responsabilidades. Y bueno, por todo eso estamos acá hoy defendiendo la salud pública y de calidad, como es referencia al Garrahan. Bueno, yo soy María, soy auxiliar de alimentación, trabajo en el servicio del lactario, para los que no saben, haciendo las mamaderas para los bebés, para los no tan bebés también, todo lo que es alimentación por sonda, y nada, estamos acá en reclamo de una paritaria vergonzosa que se firmó la semana pasada, la anterior, unos bonos que no alcanzan para nada, apoyando a los residentes también, que no los dejan parar, y nada, seguimos en la lucha, esperando algo positivo. Bueno, hola, yo soy Ariana, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, tengo compañeros de APIT, Garrahan. Creo que primero la cuestión es obvia, o sea, hay un montón de sectores en lucha, hoy es la salud, el año pasado fue la educación, creo que también es importante la Unión Obrera Estudiantil, hay muchos debates en ese sentido, porque arrancamos por lo público, por nuestra salud, por nuestra educación, y si nos sacan eso, si vacían esos lugares, ¿qué va a ser lo siguiente? O sea, me parece una cuestión obvia de pensamiento colectivo, defender lo que es nuestro. Y la salud, sobre todo el Garrahan, o sea, es un hospital que atiende 600.000 casos por año. Toda esta información está abierta al público, creo que también hay mucha falsa información circulando. Pero es importante en ese sentido estar acá, apoyar a nuestros compañeros, apoyar a los laburantes que se ponen no solo día a día el funcionamiento del hospital, sino lo que es la lucha. Mi nombre es Cristina Alonso, soy bioquímica del Hospital Garrahan. Y bueno, estamos acá en el obelisco, después de una marcha de velas muy linda, donde sentimos el acompañamiento de la sociedad, también de la gente de la cultura. 8 o 9 cuadras, pero muy intensas, caminando con las bocinas de la gente apoyando, la gente que está, viene a ver una obra de teatro, viene a pasear a la noche por Corrientes, un día de vacaciones. Se acercaba a aplaudirnos, a darnos su amor. Así que el balance es súper positivo, estamos muy emocionados, yo estoy muy emocionada y muy agradecida, porque del lado de la sociedad solo recibimos amor. Así que, bueno, esperamos que ese amor se contagie, se está contagiando en el Congreso, donde los diputados nos prometen una ley, tratar una ley que ya tiene aprobación de las comisiones, de emergencia pediátrica. Bueno, esperamos que se traslade allí ese cariño, esa valorización de lo que significa el hospital. Y bueno, y luego que abra el corazón del presidente, del ministro de Salud, del ministro de Economía, algo que parece más difícil, pero no nos rendimos, porque no pueden romper el hospital como el Garrahan, es clave para la salud pública. Muchas gracias. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Milena, militante del MST, en el Frente de Izquierda Unidad, y en este momento nos encontramos en una marcha de vela junto a los trabajadores del Garrahan, ya que están sufriendo un fuerte recorte salarial. Ahora mismo están suspendiendo las residencias. Ahora básicamente no hay derechos laborales, no hay vacaciones, no hay para nada derechos laborales para los trabajadores. Entonces estamos acá defendiendo a los trabajadores de Garrahan y por supuesto a la salud pública, porque no queremos que se recorte más el financiamiento, porque no queremos que vaya más plata para el fondo monetario. Queremos que vaya más presupuesto para la salud, la educación y para todo el sector público, que ahora mismo está siendo recortado y desfinanciado por este gobierno.